11 de la mañana, 7 minutos, y antes de despedirnos de este primer bloque, y ya que andamos por Punilla, comentarles, es la intención de una actividad importante de este fin de semana. Tenemos, ya dijimos que tenemos buen clima previsto para este fin de semana, y hay cositas lindas para hacer de esos clásicos que tiene el Valle. Por ejemplo, el sábado, la feria de la estación en Casa Grande, y el domingo, una nueva edición de El Mercadito Solidario de la Escuela La Semilla. Está en línea telefónica Paula, una de las personas que está en la coordinación de la escuelita, y teníamos ganas de que nos cuente qué actividades va a haber en el mercadito, pero también ir metiéndonos un poco en las lógicas de establecer algunas cuestiones distintas para la financiación de la educación, de trabajar en comunidad. ¿Estás por ahí, Pau? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acá andamos en la escuela. Gracias por unos minutitos. Ya sé que están en clase. Pero bueno, teníamos ganas de saber todo sobre el mercadito que se da. ¿Esta es la tercera edición de este año o la segunda? Esta es la segunda de este año. Muy bien. Veremos si vamos a poder hacer otra más. Por ahora es la segunda. Perfecto. Bueno, Pau, contanos un poco sobre tener que armar este tipo de mecanismos para bancar el lugar que uno quiere bancar para que estudien sus hijos, por ejemplo. ¿De qué se trata el mecanismo del mercadito? Bueno, nuestra escuela es una escuela de gestión social y cooperativa. O sea que, bueno, es autogestionada por las familias, los docentes y toda la comunidad educativa que conforma este proyecto. Así que, bueno, no tenemos subsidios ni aportes económicos de ningún lado, ni del Estado, ni privado. Uh-huh. Así que somos nosotros mismos los que, bueno, tenemos que generar los recursos. Así que, bueno, entre otras actividades, esta es una de las propuestas que tenemos. Entre otras cosas, uno de los objetivos también es generar recursos económicos. Bien. Digamos. Porque están otros, sí. están otros objetivos, como el de que la comunidad que tiene que ver con la escuela esté junta, que haga actividades y este tipo de cosas. Tal también. Cual. No es, claro, solo la juntada de la guita. Sí, sí. Claro, pasarla bien, hay actividades culturales, recreativas, pasarla juntos bien. También tenemos la Feria Americana, que es ropa usada en buen estado, a precios muy, muy accesibles, y bueno, viene mucha gente de la zona, del barrio, que no forman parte, digamos, de la comunidad de todos los días de la escuela, pero sería la comunidad ampliada del área. Uh-huh. Y bueno, también se benefician en adquirir ropa para sus familias, así, a precios muy accesibles, 30 pesos cada prenda. No existe. Calzado también, así que bueno, ese es otro objetivo. Y también juntamos siempre, la entrada es un alimento no perecedero, que también siempre lo llevamos a alguna entidad u organización bueno, que esté trabajando con fines solidarios, y también, o sea que son varios fines de una misma actividad que está bueno. Lo tienen incorporado, o sea, así planteado, también tiene una cosa como de cierre perfecto, de casi cosa circular entre las ganas de colaborar, las ganas de juntarse, de colaborar por aquí y por allá, y también de disfrutar una linda jornada, porque siempre tiene además buenas propuestas, tanto gastronómicas, porque entre tanto padre, entre tanta comunidad educativa, siempre hay buenas manos para cosas ricas, pero también para disfrutar algunos espectáculos, porque se ha transformado como en uno de los escenarios importantes para ir a escuchar alguna banda o incluso gente que se acerca de otros valles también. Sí, también, a veces han venido de otros lugares. Ahora, bueno, estábamos viendo, tenemos algún par de sorpresas ahí también de conocidos y cercanos a la comunidad. Ajá. Educativa, que, bueno, van a compartir un ratito su música. Y bueno, también, como vos decías, la comida del buffet, que es a beneficio de la escuela, todo casero, hecho con amor por las familias. Así que bueno, así es, todo hecho en forma cooperativa y comunitaria con las familias de Pau, contanos las bombas de esta oportunidad, porque más allá de que tiene como una regularidad, las actividades, las ferias, la comida y todo, van cambiando los artistas y las propuestas a veces de talleres o de charlas, ¿qué hay para esta oportunidad? Sí, sí, bueno, en esta oportunidad estamos acá viendo, si bueno, van a ver por ahí el profe Claudio, que muchos lo conocen, Claudio Guzmán. Claro. Está tocando la guitarra con algún papá de la escuela. Después va a estar Luna, que muchos lo conocen, estuvo ahí hace poquito también en una actividad que hicieron ustedes de la radio, si no me equivoco. Sí, Luna Cabello, cantando, alias Quilla. Luna, y bueno, después hay un par, pero que todavía no estamos confirmados, así que no lo puedo decir por las dudas. Okay. Pero bueno, puede llegar a haber alguna otra sorpresa ahí que nos vengan a compartir su música. Bien. ¿Sí? Pero sí, también es súper recomendable para una movida, para una jornada de domingo, ¿no? Sí, así, sí, más allá de todo. Sí, es un ambiente familiar, los chicos acá están jugando, encontrándose, las familias también pueden traerse sus mantas, sus reposeras, su mate, compartir un buen momento con una diversión sana, en familia un domingo. Bien, hecha la cita, ahora solo quedaría establecer horarios y lugar. Sí, bueno, a partir de las 11 de la mañana, de 11 a 17 es la actividad. Antes de que llegue el frío. Y también está... Sí, sí, esperemos, qué lindo. Y también está abierta la propuesta para, tenemos una parte de, aparte del buffet casero, de comidas dulces, saladas, tenemos la feria americana, la ropa, y también la posibilidad del que quiera acercarse a poner algún puesto de artesanías, de cosmética natural, de, bueno, hay varias cositas que la gente, emprendedores que vienen a compartir, cualquier cosita se pueden comunicar con el teléfono de la escuela, 571-530, y nos pueden consultar, pero también es muy accesible para venir. La idea también es darle ese lugar a las personas a poner un puesto y también generar algunos recursos extras que no vienen nada mal en estos momentos. Así es. Bueno, nos estaremos viendo entonces el domingo. Pablo, gracias por estos minutitos, te dejamos volver con los niñes. Bueno. Muchas gracias y bueno, nos estamos encontrando para otro mercadito. Dale, muchísimas gracias por difundirlo. Por favor. Saludos a todos. Chao, chao, un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Paula de la coordinación de la Escuela Semillitas, que este domingo arranca con una nueva edición del Mercadito, que más allá de la cuestión de la economía y de cómo se financian los espacios, es una buena actividad para hacer en el Valle de Punilla, zona centro, el fin de semana.